con Lara. Conscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar. Colaboras que la radio pueda seguir al más importante para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Radio Identia Comunitaria. ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿vos cómo estás, Nare? Bien, un poco inflamada, pero bien. Sí, pasan cosas. Yo contesté bien por contestar, ¿viste? Pero bueno, sí. Es como el automático. La vida. Igual la vida estoy bien. Me gusta. Pero la vida adulta es difícil. Bueno, le contamos a la audiencia que son las 10:02, porque nosotros somos gente muy puntuales, que nos gusta decir la hora, decir el clima, nos gusta decir muchas cosas. ¿Qué? Nos gusta hablar de las cosas. ¿Qué pasa? La hora. A mí me gusta más escuchar que hablar, pero bueno, en esta ocasión me toca hablar. Pero es lindo hablar también. Sí. Y hoy tenemos un programón. En las noticias, Nico, vamos a estar hablando de guita, mucha guita. Dale. Y en las noticias. Porque yo quiero que la gente empiece a hablar de guita. Viste que en un momento, no sé por qué, pero como que era de mal gusto preguntarle a la gente, no sé, ¿cuánto cobrás? Hay como un pudor de hablar de guita. Yo creo que sigue existiendo. ¿Sigue existiendo? Yo creo que sigue existiendo. El tema es que todos estamos muy en la lona, o por lo menos los círculos, ¿no? Como que hay una cuestión muy homogénea hacia abajo. Hacia abajo. Nadie tiene un mango, nadie cobra un mango, ¿viste? La cosa está difícil. Sí. Qué sé yo, quizás es una sensación térmica, ¿no? Pero el comerciante no te tira una buena, el de las cabañas tampoco. Digo, vivimos acá en un lugar turístico, ¿viste? No sé quién la está pegando, digamos. Me parece que en la Cámara de Senadores ahí la pegaron. Me parece que había ahí que está. Ser diputado, ¿no? Habría que haber sido senador. Ahí hay un shade ahí que le pifiamos. No. Le tendríamos que haber anotado en alguna lista. Pero bueno, vamos a hablar de guita, de mucha guita. Y bueno, esto de que está bueno también compartirse. Che, ¿vos cuánto estás cobrando? ¿Cómo te están pagando la hora y demás? Porque ahora todo está tan loco en cuanto a precios, a cuánto. También a cuánto compra, va al mercado, no sabe un carajo de cuánto valen las cosas. Que está bueno también como para organizarse y nada, decir, che, pará, me están pagando 2 mangos, estaría bueno pedir un aumento. Ah, mirá, el salario mínimo está. Bueno, la canasta. canasta básica y tener como unos datos. Y empecemos a hablar de guita, gente, que no nos dé pudor. A mí antes me daba mucho pudor hablar de guita. Y, por ejemplo, también me daba mucho como apuro pedir un aumento. Claro, no, no, o a veces ponerle valor a tu trabajo. Qué difícil, eso es re difícil. Esa, ¿no? Eso es re difícil. Che, pero ¿cuánto cobro esto? ¿Cuánto lo hago? ¿A quién le estoy cobrando? Qué difícil hablar de dinero. Complicado. Hay gente que igual no le cuesta y vamos a hablar de eso también. Tenemos un programón. Tenemos un programón. Tenemos premio. Tenemos para... juego. Eso, tenemos juego más que premio. Primero el juego, después el premio. ¿Sabes qué voy a hacer antes de todo esto? ¿Qué vas a hacer? Voy a saludar a gente. Dale, me parece bien. ¿Sabes a quién voy a saludar primero? ¿A quién? A nuestro querido operador Ezequiel Librelato. Buenas, buenas, ¿cómo andan por ahí? Todo bien. Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo del otro lado del vidrio? Todo tranquilo, buscando musiquita para poner. Muy bien. Y también vamos a saludar a el equipo de producción que hace posible que este programa salga todo hermoso, todo lindo. Le mandamos un fuerte saludo a Mariana Solans, Pamela McKay, Carlos Molina, Marina Cobal y Pablo Pico, que están del otro lado produciendo Meta Producir este programa. Y ¿sabes qué? También. ¿Qué? Contame. Te voy a decir el número telefónico de la radio para que desde ya empieces a mandar mensajitos. Una, para saber cómo andás. Queremos saber cómo está la audiencia. Y dos, para que participen por... ¿cuál era el premio de hoy? El premio de hoy es una comida en Extroya Fondue Bar de Ollas. Fondue Bar de Ollas es en Cortaderas. La semana pasada tuvimos a Carlos. A Carlos, sí. A Carlos acá contando un poco cómo se vive la experiencia, qué es lo que ofrecen. A mí, la verdad, lo pienso y me da hambre. Como sí. Sonaba muy tentador. Así que no es una comida cualquiera, sino una fondue en Fondue Bar de Ollas. Extroya. O sea, si lo quieren buscar en las redes, lo buscan como Troya todavía. Creo que sigue teniendo la carta, pero están en la transición del nombre. Eso nos contaba cuando vinieron acá al programa. Sería Fondue Bar de Ollas. Perfecto. Entonces, anotate el número telefónico para participar del juego y ganarte una fondue en Cortaderas. Queda, ¿no? En Cortaderas, en el kilómetro 16 y medio, creo que dijo, de la ruta 1. El otro día pasé y lo ubiqué. Ah, mirá, sí, qué bueno. Sí, sí. Como un dato referencial, no es una casa, un edificio que está solo, digamos. Ajá. O sea, es como que es una parte que hay construcciones. Ahí va. Y sí tiene una construcción bastante particular, digamos. No quizás como las que se acostumbran a ver siempre acá en la zona, sino como que el techo, las ventanas. Iba en la ruta, tampoco que me pude detener a observarlo. Pero ya vamos a ir. Ya vamos a ir. Vamos a ver si hacemos un programa abierto ahí a la comunidad. Mientras picoteamos ahí una sacaracatanga. Estaría bueno. Bueno, ya todo este tiempo te lo dimos para que agarres un papel, una hoja, un lápiz, una lapicera y escribas 2664003011. Repetilo, Nico, para el despistado. El número de teléfono es 2664003011. Ahí está. Si no lo anotaste. Si no lo anotaste. ¿Qué querés que te diga? Queremos que la gente colabore. Sí, también. Vamos también a hablar de colaboraciones. Si te vamos a hablar de guita. Vamos a hablar. Ya que estás, hoy viniste en esta. Viniste hoy con el tema de la guita. Bueno, la gente que quiere colaborar con la radio Identidad Comunitaria, ¿cómo lo hace entonces, Nare? Lo hace a www.identidadcomunitaria.com. Entra a la página web, va a haber un cartelito, un hipervínculo, una ventanita, como le quiera decir, hacia arriba. Hace clic ahí y ya lo reenvía a la página donde puede elegir con qué monto colaborar con la radio y después solamente decide cómo enviar el dinero. Obviamente le recordamos a la gente que esto es Identidad Comunitaria, es la 103.3, es una radio que se sostiene con el apoyo popular de la gente, con el apoyo de los auspiciantes como Fondue Bar de Ollas. Así que si tenés un comercio, si tenés cabañas, si tenés un servicio que lo querés publicitar en la radio, está abierto, te comunicas también o por las redes o te comunicas al mail de Identidad Comunitaria. Te comunicas con nosotros, nos mandas un mensajito al 2664003011. La que venga, acá vamos la que a venga toda. También nos podés buscar en YouTube por si querés ver algún programa que te perdiste, lo buscás ahí, sobre todo nuestros entrevistados, y podés escuchar a todos, a todos y todas. Excelente. Bueno, antes de que entremos en las efemérides, sí, del día de hoy, en el clima y en esos datos importantes que le interesa a la gente, recordar, esto es Aire Fresco, sucede de 10 a 12 de la mañana, de lunes a jueves, o sea que hoy es nuestro último día de la semana. Y nuestra segunda semana. Y nuestra segunda semana, ¡qué éxito! Mañana, de 10 a 12, en el horario que está Aire Fresco, va a estar Cápsula de Arte. Cápsula de Arte, qué buen nombre que le pusieron. Sí, me re gustó. ¿No? Como que yo ahí linkeé Cápsula de Arte como una cuestión con la Matrix. ¿Viste la película que sí, le ofrece las dos cápsulas? Y una lo llevaba a una realidad, la otra a otra realidad. Bueno, flashé un poco eso cuando leí el nombre, Cápsula de Arte. Dije, vos sabés que, mira, me traes el tema y en las vacaciones me reví Matrix porque era muy chiquita cuando la vi y no me la acordaba. Y me quedó como grabada una frase y la anoté. Dale, a ver. De pura casualidad. Que le dice, viste, que está Orfeo, que uh-huh, es el que maneja la nave y como que lo despierta a, sí, sí, sí, a él. Como que, el San Pedro. El San Pedro, sí, ¿no? Él es el San Pedro de que no me acuerdo cómo se llama el actor principal. O sea, de que, ¿cómo es el personaje? No, el actor Keanu Reeves. Es Keanu Reeves, pero ¿cómo es el nombre del personaje? Claro. Ni idea. Neo. Neo, muy Neo, bien. Neo, claro, muy porque bien. Está eso de nuevo. Aparte nos miró ese como diciendo, chico, ay, ya, por dale, favor. Ay, amiga. Amici, ¿cómo lo vas a ver? O sea, Neo. Y dice, es el mundo que te... Le dice Orfeo a Coso, a Neo. Le dice, es el mundo que te han puesto sobre los ojos para cegarte a la verdad. ¿Cuál verdad? Dice Neo. Que eres un esclavo, Neo, le dice. Wow. No sé por qué anoté eso, pero... No, es como que, bueno, es la representación, ¿no?, de la alegoría de las cavernas. Uy, hoy estamos re... ¡Ay, qué profunda, amiga! Bueno, ¿sabes qué? Antes que empecemos con todo eso, te voy a contar qué pasa en el programa de Aire Fresco del día de hoy, porque es un programón. Bueno, a las 10:30, si estás ahí, ¿sabes?, va a venir Luan. Luan es quien tiene una columna que nos habla de las niñeces, de qué opinan los niños de la situación, en realidad... De todo. Yo iba a decir de la situación actual del país, cualquiera, ¿viste? Pero sí, pero también va a ser parte. Porque las niñeces también son parte de la situación actual del país. Y es como traer una voz a la radio de una niñez, a ver qué pasa, qué nos dice, cómo es su cosmovisión del mundo en este momento, qué siente, qué quiere compartirnos. Aparte lo van capo total. Capo, yo lo admiro masa. Muchísimo. Sí. Es uno de mis ídolos. Ahí está. Acá en la visión. Ay, bueno, ya tenemos patrono. Podemos poner una foto del lugar, pobre, capaz que lo intimida. Claro, sí, es un montón. Es ¿no? un montón. Quizás ni sabe lo que es un patrono, sí, quizás no sabe de o capaz esas que no cosas espiritistas. Ser un... También. Aparte, tenemos que hacer la estampita, todo. O sea, claro, vamos a hacer un sí, patrono. A las 11 horas vamos a tener una entrevista con Silvina Turner. Me imagino que se pronuncia así el apellido. O Turner, capaz. O Turner, a lo Pirata del Caribe. Silvina, es un orgullo que tengamos esta entrevista. Es una de las personas que trabajó en el Cuerpo de Forenses Argentinos en el hallazgo que estuvimos compartiendo ayer de los 12 cuerpos cerca del predio de La Perla, uh-huh, en Córdoba, centro clandestino de detención. Y es una noticia que conmueve, una noticia fuerte. Sí, yo pensaba esto a 50 años del golpe. Escuchaba ayer cosas sobre cómo fue el caso y hace 20 años que se inició la investigación y hace años que se está trabajando en esto y ya se pueden confirmar genéticamente quiénes son las víctimas, quiénes son, uh-huh, esas personas que hasta no hace mucho eran desaparecidos y hoy se puede saber gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense y bueno, y de un montón de otras instituciones que trabajan por la verdad, la memoria, sí, y la justicia. Nada, y re interesante lo que hacen. Nada, remarcar también que es una asociación, no, una fundación, sí, sin fines de lucro. Es una fundación reconocida internacionalmente, estaba escuchando ayer, uh-huh, que tiene un peso internacionalmente grande, que se la ha citado a muchos trabajos en distintos lugares del mundo por su trayectoria, por su experiencia y por, además, ¿no?, lo que es la lucha militar. Uh-huh. Estamos a 50 años del golpe, tenemos un poder ejecutivo que maneja un discurso fuertemente negacionista, sí, una vicepresidenta que es conocida por su trayectoria defendiendo a genocidas de, uh-huh, la última dictadura cívica militar. Entonces, este es el contexto, ¿no? De repente, sí, para mí es una noticia que mueve las estanterías, sí, que está buenísimo que suceda y tenemos el orgullo de poder conversar con alguien que estuvo trabajando en este proyecto y ahí y ya que no, tiene una amplia trayectoria en los trabajos con respecto a la identificación, a la memoria y la verdad y la justicia. Así que, nada, está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Y para cerrar, como siempre, tenemos el último bloque donde vamos a estar informándoles a la gente sobre las noticias. Noticias buenas, noticias no tan buenas. Lo que hay es la vida. Acá le vamos a poner. Es lo que hay, hermano. Es lo que hay, hermano. Ya está, hay que aceptar. Hay que aceptar. Es lo que hay que aceptar, bancarla y bueno, qué sé yo. Y que la gente sepa que en el último bloque se va a estar sorteando, se va a estar haciendo entrega del premio de Fondue. Fondue, bar de ollas. Fondue, bar de ollas. Contaderas. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un poquito del juego como para que la gente vaya ahí pensando, opinando y después vamos a ir con el clima y después con las efemérides. ¿Qué te parece esa propuesta? Me parece excelente. Bueno, les contamos. El juego consiste en lo siguiente. Nosotros pensamos en un personaje público y ustedes, a través de preguntas que nos van a ir haciendo, que tienen que ser preguntas que nosotros podamos responder con sí o no, ¿no? Una pregunta fácil. Por ejemplo, Nico, no sé, pregúntame algo. ¿Es humano o extraterrestre? Nico, no, ya está mal tu pregunta, no te puedo responder sí o no. ¿Es humano? Ahí está, gracias. Bueno, acabamos de arrancar la mañana nosotros también, no sé si se nota. Bueno, un ejemplo de lo que no y... Un ejemplo de lo que no tienen que hacer, gente. Claro, tienen que preguntar, ¿es humano? Sí. Bien, ¿es extraterrestre? No. Ahí está, ahí está, caché el juego, ¿eh? Segunda semana, esto es aire fresco. Acá la gente me ha mandado un mensajito y me dicen, che, ustedes no se presentan nunca. ¿Cómo que no? ¿Quién, sí, les habla? Nico Domínguez. Y yo soy Narela Trujillo. Oh, wow. Me dio como timidez. Sí, a mí también, o sea, me expuse. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me obligan? ¿Cómo hacer Nico y Nare? No, claro, más fácil. ¿Quién les habla? Nico, Nare, acá. ¿Qué son? ¿Policía? ¿Qué que te dé mi DNI también? Claro, o sea, a mí me gustaría que la gente que se comunica con nosotros sepa Nico y Nare, más fácil. Nico y Nare, claro. Bueno, eso, ese es el juego. Ustedes tienen que mandar preguntas para ir adivinando el personaje. ¿Tenemos el personaje? Tenemos el personaje. Bien. Vos me preguntaste si era humano. Bueno, sí. ¿Empezamos a jugar? ¿Humano? Sí, empecemos a jugar. Entonces, ¿es humano? Sí. ¿Yo sigo hasta que vos me decís que no? Dale. ¿Así sería la cuestión? Ponele. Dale, me gusta. ¿Está vivo? No. Ok, rápido llegó el no, rápido llegó el no. Entonces es humano. A ver, acá me parece que quiere. ¿Era mujer? Sí. ¿Era argentina? Sí. ¿Era patagónica? No. Bien. Entonces tenemos una persona humana, mujer argentina. No patagónica. No patagónica. Y no extraterrestre. No extraterrestre. Perfecto. Bueno, a ver, la gente que está ahí del otro lado nos puede ya empezar a mandar mensajitos y interactuar con nosotros. 664-003011. adivina quién es nuestro personaje del día de la fecha. Bueno, nada más y nada menos que por una fondue en Fondue Bar de Ollas. Exacto. ¿Querés contarme el clima? Yo estoy podrida con las mosquitas, viste que todo está. No sé si a usted les pasó, pero a mí con estos días así de mucha humedad, lo que me empezó a pasar, que se me llenó la casa de esas mosquitas chiquititas, muy mini, mini, mini, que rondan por todo. Y limpio todo, igual están ahí. Viste que hay unas que tienen como unas larvitas. Ah. No. Pará. A ver si yo no estoy loco, hay un momento que es como el atardecer cuando cae el sol que vos vas a ver como unas larvitas voladoras que se... Creo que son hormigas. Son hormigas voladoras que le salen unas alas. Sí. Qué flashero eso. Yo siento que está lleno últimamente eso. Sí. Sí, visualmente es bonito. Visualmente es bonito. Yo las vi en mi patio. ¿Qué es eso? ¿Vieron? Leche, galletita. Es un nuevo oficio, de la identidad comunitaria. Pero que todavía no lo podemos ahí quemar. No puedo contarte el clima, no puedo. Me están pasando cosas. Vamos a ir con las efemérides. Del día de hoy. Hoy nos vinimos a divertir porque ya está, viste que cuando es el último día ya está. Ya estás entregado, a veces te entregas a la vida. Bueno, te cuento, hoy pasaron un montón de cosas, un día como hoy, 12 de marzo. En principio es el día del escudo nacional argentino, Nico. Sí. Un día 12 de marzo de 1813, la Asamblea General Constituyente. Ahí está. ¡Tatá! A mí la que me gusta mucho es la de San Lorenzo. Esa me re levanta. La de... ¿Que avanza el enemigo? Avanza el enemigo. ¡Apa! Es como re la estamos cancha, haciendo de cancha, aparte. Sí. Bueno, la cuestión es que la Asamblea General Constituyente aprueba oficialmente el escudo nacional, que desde entonces representa la unión de las provincias y la defensa de la libertad. También te cuento que un día como hoy nace el doctor Raúl Alfonsín en 1927, ahora que estamos en marzo, que es el día, que el 24 de marzo es el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. También, Raúl es una imagen que nos simboliza mucho la vuelta a la democracia, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nace el 12 de marzo de 1927 en Chascomús, el dirigente radical que sería el primer presidente de la democracia tras la última dictadura cívico-militar, asumiendo el 10 de diciembre de 1983. También fallece un día como hoy del 2008 Jorge Ginsburg. Que muere en Buenos Aires a los 59 años. Es un periodista y humorista, creador de programas emblemáticos como La Noticia Rebelde, Peor es Nada y Mañanas Informales. También un día como hoy nace Jack Kerouac en 1922, un escritor de Massachusetts. Massachusetts, no sé cómo se pronuncia. Massachusetts. El escritor estadounidense Jack Kerouac, figura central de la generación Beat y autor de la novela icónica En el Camino. A mí En el Camino no me gustó. Okay. Yo, si quieren empezar con Kerouac, para mí, Big Sur, que está muy bueno. Él habla un poco ahí sobre... él era alcohólico. Okay. Y en esa novela es bastante autobiográfica, siguen estando las temáticas de su generación, de sus amigos, son como reamigueros ellos para escribir. Y bueno, y cuenta como la otra cara, ¿no? De los excesos. Cuenta ahí unos delirium tremens que tiene mientras está viajando, unas cosas ahí bastante interesantes. Me parece, yo recomiendo esa para empezar con Kerouac, Big Sur. Que igual es de cuando es grande, ¿viste? En el camino es como que es un joven, una joven esperanza llena de ilusiones. También te cuento que en 1977 asesinan a Rutilio Grande. El 12 de marzo de 1977 fue asesinado en El Salvador el sacerdote jesuita Rutilio Grande, defensor de los derechos campesinos, cuyo martirio marcó un punto de inflexión en la guerra civil salvadoreña y en el compromiso social de la Iglesia. Hoy también traje algo sobre la lucha campesina de acá en Argentina. Bueno, también en 1930 se da inicio a la Marcha de la Sal. El 12 de marzo de 1930, Mahatma Gandhi comenzó esta histórica caminata de 300 kilómetros hacia el mar, desafiando el monopolio británico de la sal con desobediencia civil no violenta. ¡Vamos, Gandhi! ¡Vamos, Gandhi! Ahí, oponiéndose al colonialismo británico. Porque hoy vine de cancha. Hoy viniste con el tema de la plata y viniste como si... Hoy soy un camionero de Racing. Dale. Dale, dale, Gandhi, dale, Gandhi. Bueno, y también un día como hoy, pero del 2013, inició el cónclave que eligió al Papa Francisco. Un 12 de marzo de 2013 comenzó en el Vaticano el cónclave que, al día siguiente, elegiría al cardenal argentino Jorge Bergoglio como el Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano de la historia. Así que bueno. Wow. Bueno, para hoy, jueves 12 de marzo, el clima en la Villa de Merlo se presenta con temperaturas agradables, pero cuidado de lluvias. Ay, me pone esta música. Según el Servicio Meteorológico Nacional. Directo de Dios te viene el clima. La temperatura máxima alcanzará los 26 grados. La de 18 grados. Se esperan lluvias ligeras durante la jornada con una precipitación acumulada de 1.91 milímetros. La humedad rondará en el 54% y el viento soplará del este a 4,8 metros por segundo, con ráfagas de hasta 6.7 metros. El cielo estará parcialmente nublado con una cobertura de nubes del 29%. La presión atmosférica se ubicará en 10-13 hectopascales. En cuanto al pronóstico extendido, para mañana viernes 13 se espera una máxima de 27 grados con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia. Casi que no va a llover mañana. Casi que no va a llover, pero vinimos todos los días con un poco de lluvias y probabilidad de lluvia. Hoy hay probabilidad de lluvia. Hoy hay lluvia. Hoy hay probabilidad de lluvia, señores. Estamos con problemas... neuronales. Claro, o sea... Mira, me dice, che, estamos con problemas técnicos. Esto sería como, bueno, acá estamos con condiciones vibratorias. Sí, claro. Hoy no sé si no siento que estoy vibrando bajo, siento que estoy vibrando raro. Tal cual. Bueno, así que viene Luana ahora como para que charlemos otras cosas, ¿no? Sí, que capaz que ahí nos acomoda un poco. Igual estamos en la sintonía, para mí, en la sintonía que hay que estar para que venga Luana. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Porque lúdicos. Lúdicos, divertidos. A mí me encanta escuchar a los niños cuando empiezan a hablar cosas así profundas, filosóficas, porque te sacan así de marco teórico, te sacan. Así que bueno, che, ¿tenemos algún mensajito de la gente? Que de nadie quiere comer una fondue. Hay gente que quiere. Está apagado el... tiene que poner ahí el código del teléfono, tiene que poner la huella digital, después pasar una puerta donde hay leones que saltan, pero son buenos los leones, no tienen dientes porque se los quitaron por alguna razón extraña, alguna enfermedad. Después cruza un río, detrás de ese río hay fuego, y detrás del fuego está el teléfono con los mensajes de la audiencia. Bien, después de atravesar todos esos obstáculos, de vivir una experiencia sociológica intransferible, he llegado a los mensajes que han mandado acá a la radio. Y va, yo te voy a pimponear las preguntas. Vos dale. Decís sí, no, hay varias. La primera, ¿es artista? No. No es artista. Gente. O sea, no se la conoce como... Ok. Va por acá. ¿El personaje era de derecha o de izquierda? Y más bien de izquierda. O sea, de derecha seguro que no. Igual está mal esa pregunta. Claro, este no escuchó. No va, o sea, no, encima el que la lee, o sea, no entendió el juego. No entendiste el juego. No entendió el juego. Sí o vámonos. No te toque. ¿Era de derecha? No. Bien. Eso seguro que no. ¿Era de izquierda? Sí. Más tirando izquierda, digamos. Más tirando izquierda. Bueno, aprovecho para decir que la persona que mandó este mensaje dice: buenos días, chiques. Siempre sosteniendo y ampliando la memoria ante un gobierno negacionista. Gustavo y Lorena de la Biblioteca de Carpintería. Les mandamos un saludo, nos escuchan siempre, Gustavo y Lorena. Sí, gracias. Ay, yo debo, ya les voy a ir a devolver los libros, chicos. Bien, no te expongas así. No, esta es la radio, o sea, lo escucho un montón de gente, ¿viste? Sí, bueno, me olvidé una semanita. Sí, no sé, sí, nada. Bueno, yo, con bueno, un consejo. Quedó bien porque, ay, mirá, lee. Ah, mirá, ay, que, ah. Ay, qué chica que lee. Claro, sí, y qué responsable, ¿no? Como, ah, mirá, se está acordando. Mirá, se acuerda, lo dice sincera, honesta. Bueno, ¿ves? Ya saben, ¿eh? Me juega más a favor que en contra. Cualquier cosa la encuentran acá en la Radio Identia. Va otra pregunta. ¿Se murió de vieja? Sí. Sí. Acá esta pregunta es muy buena porque tiene doble sentido. Si se murió, digo, llegando a... Si era vieja cuando se murió o si se murió de vieja, ¿viste? Como diciendo, envejeció tanto que se murió. Claro. Sí, ambas sí, creo. Ambas sí. Ambas sí. Bien. Bien, bien. Entonces, a ver si estoy entendiendo. Tenemos una persona humana. Una persona humana, no extraterrestre. Ya fallecida. Sí. Argentina. Argentina. Que no es de la Patagonia. Sí. Que es más tirando hacia la izquierda su orientación. Sí. Que no es artista. Sociopolítica. Que no es conocida por el arte. ¿La dejamos ahí? Lo único que voy a decir es que estamos en marzo. Chan. Estamos en marzo. Gracias, gracias. Te prometo que no hago más con la boca al chan. O sea, la próxima te miro y te... Tírame el chan. Claro, la verdad es que había lluvia de chanes, Catrina de chanes. Eso. Qué retros, ¿no? Que estamos, pero estaba el programa Duro de Domar que hacía todos estos sonidos, yo me acuerdo y lo disfrutaba, ¿no? Yo miraba también Duro de Domar. Claro, eran momentos de otra televisión, que estaba Duro de Omar, estaba Televisión Registrada, ay, me suena Caiga Quien Caiga. Digo, programas como que mostraban cuando los políticos pisaban el palito, cuando se equivocaban, y hacían unos recortes. Creo que hoy eso se traduce a los memes, ¿no? Yo creo que esa creatividad sigue viva, sí, pero en otro formato, en quizás otro no formato. En un programa de tele. Va, no sé, yo no miro la tele. ¿Vos mirás no, la tele? No, yo ahora no estoy mirando tele, no. Excepto así cuando voy a ponerle al... veo cuando voy a un cafecito, aunque voy muy poco. Claro. viste que el otro día te contaba que fui al IPF y ahí vi la tele. Ahí viste un poco la tele. Sí, pero si no, no. Incluso antes de estar acá en el programa, tampoco estaba escuchando mucho streaming y viendo muchas cosas en internet en general. Pero el programa te conecta, ¿viste? Como que yo ya me puse a ver streaming, no sé, a ver notas, cosas... Y sí, te empapa un poco de realidad. Bueno, ya son las 10:31 de la mañana. Estamos en aire fresco por la mañana de Radio Identia Comunitaria. Es la hora. Y vamos a ir a un temita musical para más luego volver con la columna de Mirá Quien Habla con Luan. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Sueños de autostop, el olor a tierra y pan y un bolsito lleno de virtudes que hay que descifrar. Campos de desilusión, cómo caminar entre las nubes sin ser ligero. dejar atrás. Es una mochila con un yunque y el horizonte un símbolo. Come calor, que trae el sol. Ojos, igual que se ve en el mar, ruta de espejo al final, autos viejos con retrovisiones, quedan que pensar, campos de desilusión, cómo caminar entre las nubes, sin ser ligero. Con un yunque y el horizonte un símbolo, con el calor que trae el sol. Aire fresco. Estás con nosotros en la radio Identia Comunitaria 103.3. Estamos de lunes a jueves de 10 a 12 de la mañana, compartiéndote las noticias, compartiéndote actualidad, compartiéndote opiniones de cómo vivimos la vida, cómo llevamos adelante la actualidad tan desafiante y tan alarmante a veces. Sí. ¿Cómo estás, Nare? Bien. Empezaban de vuelta. Empezaban de vuelta, me encanta. Vamos a decir todo lo del primero. Hola, buen día, ¿cómo están? Ese librelato. Le presentamos a ese. Bueno. Estaban en un loop, el día de la marmota era. Sí, ¿no? Pero y tranquilamente, ¿no? Es la radio, es la radio. Es, esto es aire fresco, o sea, tranquilamente podemos empezar cada bloque como si fuera el primero. Como si fuera el primero. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Hay algo que me lo prohíba? Que nos mande un mensaje. ¿A dónde? Al 2664-003011. Estamos jugando hoy por una fondue en Fondue Bar de Ollas, en Cortaderas, de la mano del amigo Carlos. No conocemos a la otra dueña del... Que es su compañera. Es su compañera. No sabemos el nombre. Pero, bueno. Hay gente participando. Les recomiendo a la gente que participa que... Si tiene un presentimiento y dice, es este personaje, es esta persona, es este hito histórico, se la juegue por una sola persona. Sí, que tire. Porque acá hay algunos que están tirando la batería de personas que se vienen a la mente. Y si tienen preguntas, la sigan haciendo. Bueno, Nare. Sí. Jueves. Último día de aire fresco. Mañana tenemos la cápsula de arte. Van a estar los chicos... del Amigos de Merlo, entiendo que es de los chicos del Amigo de Merlo, compartiendo la actualidad y las noticias que hay. Culturales, claro, relacionadas al arte. Qué lindo ese programa, qué lindo esa columna, la voy a escuchar. Sí. También recordarles a la audiencia que mañana va a estar el Festival Feminista en la FTU, en la Facultad de Turismo y Urbanismo, que está en Barranca Colorada, ahí al frente del Parque Recreativo. A partir de las 5 de la tarde, a las 17 horas, comienza el festival con un montón de artistas invitadas. Está abierto a toda la comunidad, es gratuito, lleven cosas para picar, para comer. Bueno, ayer estuvo Ivana contándonos un poco quiénes van a estar y cómo surge la iniciativa. Así que yo voy a estar ahí leyendo unas cositas. ¿Vos vas a ir, Nico? Yo voy a ir, voy a intentar ir, sí. Sí. Viene. No he planificado todavía el finde, tengo muchas cosas para hacer el sábado. ¿Viste cuando? Que pasa siempre, ¿no? Como que. Sí. Cuando todas las cosas que tenés que hacer te caen en un mismo día. Sí. Eso me está pasando un poco con el sábado, entre compromisos con grupos de teatro y movidas artísticas que ya saqué entradas, que tengo ganas de ir a ver, aprovecho para decirlo. Mañana no, el sábado va a estar presentando su disco nuevo, Gregorio, en la Casa del Poeta. A partir de las 20 abren las puertas, va a haber unos vermucitos ahí para probar y a las 21 horas... En la Casa del Poeta va a estar Gregorio con su formato trío presentando su nuevo disco, que también lo podés escuchar en las plataformas de Spotify, que también yo cuando sintonizo La Identidad a veces escucho algunos temas del Grego, que ahí va. Ojalá no esté escuchando, no creo, se levanta tarde el compañero, pero le mandamos un saludo grande. Bueno, vamos a hacer un poquito de noticias, vamos a actualizar a la gente lo que viene pasando. Bueno, te cuento. Contame, Nico. Nara, sí, criollamente. Vos sabés que se acabó el tiempo de la audiencia pública para discutir el plan de ordenamiento territorial. Sí, sabía. Este jueves, digamos, hoy mismo en el Consejo Deliberante se va a estar discutiendo una propuesta que hizo la concejala que tuvimos el orgullo de que esté la semana pasada acá, que es Lucía Miranda, donde propone un protocolo de participación para el plan de ordenamiento territorial. Ajá. Y donde sienta algunas bases, como diciendo, no, esto de Merlo decidió que necesita una modificación del plan territorial, como no podemos dejar de lado algunas cuestiones esenciales, ¿no? Y yo cita en la propuesta al acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional que tiene jerarquía constitucional en nuestro país, y esas cosas que no pueden quedar afuera es el acceso a la información pública ambiental, la participación ciudadana en las decisiones que afectan el ambiente y el acceso a la justicia en temas ambientales. Está bueno. Está bueno. Está bueno porque trae esto de también de poner en el marco a la comunidad, a Villa de Merlo, decir, che, no podemos decidir sobre esto si no tenemos en cuenta a los organismos, a las personas que estudian el ambiente, si no escuchamos a las cooperativas que trabajan sobre el ambiente. Y también proponía, puede ser como una metodología de consultas en los barrios, algo de eso. Sí, para planificar el futuro de Merlo, ella lo sentó en cuatro bases, que las tengo acá en este momento. se establecen cuatro etapas, digamos. La primera etapa sería la matriz de disenso, que es convocar a quienes ya expusieron en la audiencia, sí, para analizar sus objeciones y propuestas. Digamos, hubo 48 expositores, 40 y pico de expositores. La segunda etapa sería talleres barriales. La idea es que el Consejo Deliberante, junto a las universidades y a los colegios de profesionales, salgan a distintas zonas de Merlo que estaban dispuestas en el código propuesto por la consultora para escuchar y analizar propuestas con los vecinos. Eso está bueno. Sí, eso entiendo, y también recordando cuando vino ella acá, que uh-huh, sería como ir al lugar donde el código afectaría aún más, ¿no? Que sería este lugar de la cota 1000-1100, digamos, ir a hablar con esas personas, uh-huh, ¿no? Como de en el barrio para esto, hacer un diálogo, una mesa de, che, esto es lo que estamos tratando, esto es lo que se modificaría, ¿qué opinan ustedes? ¿No? Como... Me gusta que los funcionarios del Estado, que los representantes de nuestro pueblo vayan al territorio, eso me gusta, sí, que haya más presencia, ¿no? Porque si no, o sea, está bueno que como ciudadanos, como vecinos, nos interesemos y vayamos, pero bueno, teniendo en cuenta el desgaste que hay, la vida cotidiana de todos, que, o sea, sumarle una tarea más nos es nos cuesta muchísimo, está bueno que nuestros representantes vayan al territorio también para que conozcan el territorio, para que sepan en qué situación vive la gente, cómo son los barrios, y para que las políticas públicas tengan un correlato con eso, ¿no? Que no sean políticas hechas en oficinas, sino políticas hechas también pateando el territorio. Me gusta eso de que vayan a totalmente, a los totalmente barrios. De acuerdo. También como esto de que la política, volver al concepto de que la política es el servicio, ¿no? Uh-huh. Y en el servicio, viste, hay una cuestión que digo, no puede haber tanta distancia entre un político y un ciudadano que vive su vida cotidiana en la comunidad, ¿no? Vos lo dijiste, hoy vamos a hablar también de noticias que tienen que ver con mucho dinero, y esto es, va en la línea de lo que estoy diciendo, uh-huh, ¿no? Como, che, sí, para, acá algo está pasando, ¿no? Si de repente el político, el concejal, el diputado no tienen idea del barrio, no tienen idea de cuánto, exactamente, cuánto sale mantener una familia, bueno. O cómo se calcula, ¿cómo se, ¿no? Cómo se calcula la canasta básica, cómo se calcula el salario mínimo vital y móvil, que muchas veces no tiene que ver con parámetros que realmente afectan a la población, ¿no? Son por ahí parámetros un poco tramposos. Bueno, ojalá que, sí, que nuestros representantes nos representen. Tal cual. Terminando con esto que te contaba, sí, de la propuesta que se está tratando hoy en el Consejo Deliberante de Merlo, la tercera etapa, después de ir a los barrios y armar esto de los talleres, se plantea la validación académica, digamos. Se plantean foros en las ambas universidades para culminar, uh-huh, y dictaminar sobre urbanismo y morfología, sustentabilidad ambiental e hidrología, identidad turística y paisajística, seguridad jurídica, participación y temática social y productiva del Plan de Ordenamiento 2050 y el nuevo Código Urbanismo Ambiental. Eso también está bueno, ¿no? Sí. Y el cuarto sería ya la propuesta formal del Plan Participativo del Código Urbanístico. Te aclaro acá, como para explicarle a la gente de lo que estábamos hablando, esto es una propuesta, sí, de un proyecto que se llevó. La audiencia ya terminó, eso es lo que yo entendí, la audiencia ya terminó, sí, ya hubo objeciones, ya hubo... Lo que están tratando de decir es, bueno, antes de que salga el código, antes de, ¿viste cómo decía? Antes de que pisen el, sí, palito, antes de que se la manden, che, hagamos esto, llamemos a las universidades, vayamos a los barrios, como un refuerzo de esto de la audiencia, de limpiar y de validar las voces, que siento que es la manera de hacer democracia, ¿no? Estuvo buenísimo que haya, sí, una audiencia pública, lo sabemos acá nosotros por estar trabajando en esta radio comunitaria y por el contacto que tenemos con la gente de, che, las organizaciones sociales, la facultad, fueron las que dijeron, necesitamos tener una audiencia pública y hablar de esto, ¿no? No podemos modificar el código territorial urbanístico de la villa sin... consultarle. Sin alzar la voz de todos. Uh-huh. Y a ver qué piensa, qué pasa. Y hubo denuncias... grandes acá, ¿no? Digo, la cooperativa del agua, esto que ya lo venimos hablando la semana pasada, como che, pero ¿cómo vamos a hacer? En los loteos, ¿no? Esto de la ocupación del 9% de los loteos. Hay un montón de loteos. ¿Por qué queremos loteo seguir? Loteo no falta. Claro, loteo no falta. Entonces, ¿por qué se quiere seguir, no? Y lo que hemos charlado la semana pasada, como, bueno, detrás de esto se esconden muchos intereses inmobiliarios, muchos intereses económicos. Y creo que la voluntad del pueblo en este caso es, che, no regalemos la sierra, no regalemos los recursos, porque esto es para el futuro, ¿no? Para uh-huh. los que se vienen, la sociedad que se viene. Entonces, Nico, te voy a invitar a soñar. Wow. Mirá, si quiero. Te saca. ¿A vos cómo te gustaría que sea? O sea, tenés así, te dan una ciudad de cero. ¿Cómo flashás que pueden ser los barrios? Ponle que sea una ciudad con esta geografía, así, montanita, arroyos, el agua viene de vertientes, de arroyos, hay mucho monte nativo. ¿Cómo diseñarías ideal? Es una buena pregunta. A mí me gusta el concepto, cuando lo veo a veces, el de ecoaldea o el aldea, como, bueno, cuidar los espacios verdes, digamos, no desmontar todo, que las casas no estén una al lado de la otra, que los terrenos uh-huh. puedan tener un mínimo de esto. No tengo ni idea yo de pero no sé, 3.000 sí. metros cuadrados, 5.000, pero que no estén. No me gusta el aglomeramiento así. Claro. Yo supe venir mucho a carpintería desde chico, y fui viendo la transformación del pueblo de carpintería, también la transformación de Merlo, pero bueno, Merlo siempre mantuvo este concepto de más de ciudad, ¿no? De centro, de asfalto, claro. De carpintería no. Y me pasó que llegando al momento de la pandemia fue terrible, ¿entendés? Uh-huh. Como que ya todos los campos que vos veías que eran campos grandes, de repente loteados y eso. Porque loteados para mí se casita al lado de la otra. Claro. Y estamos en un lugar que para mí eso no está bueno. No, y aparte podrían pensar las cosas desde... O sea, se podría hacer algo totalmente diferente a lo que hacemos, que es las cuadrículas así, y la plaza central, y todo cuadradito, y las cosas rectas. Más teniendo en cuenta una geografía que no... O sea, la naturaleza no es así, no hay cosas tan rectas, tan cuadradas. Por ejemplo, una cosa que me gustó en un pueblito... En Entre Ríos, en Liebig, las manzanas como que estaban construidas con un patio interno. Entonces vos, la cuadra era como si fueran todas las casitas en el borde, digamos, como en la vereda, y daban a un patio interno. Entonces ahí había como un espacio de encuentro. También otra cosa que me gustaba de otro lugar, de La Plata, que es una ciudad súper planificada. Cuando vos me dijiste ciudad, diseño en ciudad, pensé, ¿sabes en La Plata? Fue lo primero que pensé en La Plata, por las diagonales, por los accesos. Bueno, en el diseño de La Plata se tenía en cuenta el cordón verde, que es un cordón donde se produce alimentos para la ciudad. O sea, ¿cómo no vas a tener en cuenta la producción de alimentos para abastecer claro. a una ciudad? Eso me parece loquísimo de cómo diseñamos la ciudad. De sí, cómo... sí, sí. No sé si tienen la suerte de conocer Ciudad Evita en no. Buenos Aires. Sí. Bueno, es una ciudad diseñada también en la época del peronismo, donde son unos chalecitos muy bonitos que tiene, visto desde arriba, es el busto de Eva Perón. Y que cada está separado por barrios, donde cada barrio llega a una rotonda, donde cada barrio tiene se habían construido mercados, ya se habían construido lugares para hacer deporte, o sea, todo planificado y pensado como para tener una vida un poco más agreste, no tan amontonada, y donde cada lugar esté descentralizado, digamos, claro. no tenga que ir a buscar a otro lugar lo que necesita, ¿no? Está el lugar para hacer deporte, la escuela que estaba en el centro. La salita por ahí. La salita, los mercados, un diseño increíble. Como en tu barrio que puedas acceder a las cuestiones básicas, que es salud, educación, deporte, ocio, lugares de encuentro. Sí. También, sí. No, yo como trayéndolo acá a Merlo, a Carpintería, a Cortaderas, digamos, a toda esta zona que hay sierra y hay valle, a mí me pasa, lo que me choca es un poco esto, ¿no? De cómo se planifica, cómo se construye hacia arriba, cómo hacia arriba los lotes son más caros, cómo de repente es como una competencia de quién va llegando más arriba, y uh-huh. es lo que se está discutiendo hoy. Juan, arriba vamos, ¿no? Claro. Y a mí, para mí el peligro, el miedo de esto, de que se apruebe, es vamos a la posta, ¿no? Los arroyos con agua, cada vez tenés que ir más arriba para encontrar agua en el arroyo, o sea que se toma el agua del arroyo para abastecer al pueblo, para abastecer a la comunidad, para abastecer a las piletas de alguna gente, lo que sea, pero si vos lo ves desde arriba el plano, es como que está creciendo hacia arriba y eso a mí me hace ruido, ¿no? Como que de una. Es algo que no me gustaría que siga sucediendo, como que se explote hacia arriba, como de última organizarnos acá. Bueno, vamos a un temita musical. Y volvemos con más aire fresco y ahora sí vamos a tener la columna de Mirá Quién Habla con Luan. Dale. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Cuando sientas que no tenés fuerzas y que no encontrás la salida, hablar es el primer paso. Pedí ayuda llamando al 911. Romper el silencio salva vidas. Ni silencio ni tabú. Hablemos de suicidio. Si necesitas ayuda o sabes de alguien que puede estar en riesgo, comunícate al 911. San Luis, la provincia.

bebé. A ver si sirven de algo. Cierra la pámpara, nada te puede parar. Cierra la pámpara, nada te puede parar. Y ya, toca el estilo, toca el estilo, toca el stylist, toca el estilo. De la tijera, y ya, cógela y córtala. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Y recién escuchábamos el temita que marca la columna de Luan, la columna de Mirá Quién Habla. ¿Cómo estás, Luan? Estoy bastante bien, un poquito resfriado porque estuvo un poco... Vinieron ganas de ponerse loco y meterse a la piscina con todo el frío. Ah, estás loquito vos. Sí, sí, era tentador también la piscina. Porque estaba raro, viste, que por momento hacía un poquito de calor, por momento un poquito de frío. Sí, la verdad yo no puedo creer que siga siendo verano porque de la nada yo siento un frío increíble y encima con las lluvias. Como que se puso otoñal, ya entramos en otoño. Sí, también en mi casa, por ejemplo, se inundó un poco. ¿Se inundó? Porque hubo mucha lluvia. Sí, en mi casa también, vos sabés que me entra por abajo de la puerta, no sé qué tengo que hacer para que no entre el agua. A mí, en vez de entrar por abajo de la puerta, me entra por el techo. Ah, bien, bien. No estaría cumpliendo mucho su rol de techo, el techo. Bueno, Luan, hoy viniste con un temón para hablar. Sí, hoy viene con el tema de la ley de glaciares, que, como todos sabrán, Milei está intentando cambiar la ley de glaciares. Bueno, ya lo hizo. Y vine a hablar sobre por qué no tendría que cambiarse y qué cosas malas tiene. Por ejemplo, porque la ley de glaciares es una ley que protege a los glaciares. Sí. Y los glaciares nos proveen de agua y de otros minerales. Y que sean que sean minados hacen que el agua baje nivel. Y también que capaz que empiece a haber cositas en el agua. Contaminación. Que no estaría muy bueno que tomemos. Sí, no estaría muy bueno, la verdad. Yo soy el team de persona, prefiero tomar agua del arroyo que agua de la calle. Y sí, y sí. Luan, te saluda Nico. Vos sabés que la ley de glaciares, lo contábamos el otro día, la semana pasada, abre audiencia pública, está en media sanción, digamos, aprobado, se está tratando la ley, y hay audiencia pública el 24 o 25 de marzo, creo que eran las fechas, sí. Te podés anotar por internet. ¿Te anotarías en la audiencia pública? Sí, es que lo rearía. Bien, te vamos a pasar el link, te vamos a pasar la información para que te anotes, te puedes anotar. El otro día estuvo Lucas también hablando de la ley de glaciares. Y puedes anotarte a opinar, tenés entre 2 y 5 minutos. Mínimo 2, máximo 5 minutos. Podés anotarte como asociación civil, podés anotarte como vos solo, como quieras, podés poner un cartelito, decía. Pero es importante que la gente se anote porque es la voz de resistencia. Sí, es la protección, porque si nadie se anota, él va a hacer lo que quiera. Uh-huh. Además, la ley de glaciares no es algo que él pueda elegir cambiar o decidir que ahora ya no va a existir. La ley de glaciares es algo público, porque los glaciares le pertenecen a todo el mundo. Sí. No son un artículo de venta. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y vos qué opinás sobre esta modificación que quieren hacer? Y bueno, la verdad pienso de que es muy Sí. Es muy, muy grave porque, como ya he dicho, no solo contamina y hace falta de agua, sino que también es algo público, y venderlo no solo puede ser grave, sino que también puede ser peligroso. ¿Por qué puede ser peligroso? Y porque la contaminación va al agua, y del agua es la que bebemos. Por ejemplo, yo muchas veces me he enfermado, porque como yo vivo en Cerro de Oro, casi siempre cuando limpian el agua limpiada va para mi casa. Y me he enfermado muchas veces por el agua. Que viene a veces media turbia, que... No, muy turbia. Media no. Del todo turbia. Con olor. Mira. Yo soy, por ejemplo, en la casa de mi papá tenemos una bomba de agua y sacamos agua de la tierra. Sí. Y es muy diferente al agua de la ciudad, o sea, se puede decir que tiene sabores diferentes. Sí, viste que eso es loco, porque se dice que el agua es insabora y no, para mí re tiene sabores las distintas aguas de los distintos a lugares. A mí me re pasa, yo por ejemplo, yo tomo agua del arroyo, no sé, voy de excursión y tomo agua del arroyo, por ejemplo, y me sabe un sabor. Después voy a mi casa y tomo agua de la canilla y me sabe otro sabor. Y después voy y tomo agua de la ciudad y me sabe a otro sabor. ¡Claro! Y che, Iván, ¿y por qué te interesaste por el tema de la ley de glaciares? ¿Qué te convocó a hablar de eso? Lo que me convocó a hablar de la ley de glaciares fue... De que siento de que hay mucha gente de que no le da importancia. Y yo siento que se le tiene que dar importancia. Porque después, si no se le da importancia, después se cambia y bueno, nos vamos al carajo. En síntesis. ¿Vos crees que otros niños también se están preocupados por esta situación? Sí, de hecho le estuve preguntando a mis amigos y, por ejemplo, no sé, suelen decir, no, los niños no se enteran de lo que está pasando. Y, por ejemplo, creo, si no me equivoco, cada uno de mis amigos sabe lo que está pasando y tiene su diploma y su opinión. Su opinión. Claro, eso es cierto, ¿no? Como que se piensa, se subestima por ahí las cosas que los niños tienen interés o de lo que opinan y nada, y ustedes se recontrainteresan sobre estas cosas. ¿Y qué te decían tus amigos? Por ejemplo, tengo un mensajito del Manu que después podemos reproducir. ¿Sí, querés reproducirlo? Bueno, sí, dale. Vamos a escuchar a... Bueno, estoy bastante cansado, pero lo que yo opino es que no me parece que mi ley pueda hacer eso, porque además de perjudicar al ambiente, también perjudica a muchos seres vivos que se alimentan, bueno, que toman el agua, y no me parece que pueda hacer eso. Esa es mi opinión, que me preguntabas. Bueno, sí, no me parece que esté bien lo que está haciendo mi ley. Nunca me pareció, nunca me va a parecer. No me parece, nunca me va a parecer. Y bueno, sí, no me parece. Esa es mi opinión. No le parecía. Lo dejo claro, no le parecía. No le parecía. Y bueno, también lo traje porque quiero que se expanda el tema, quiero que se escuche, que se oiga y que se piense. Y como me decía Nico, también, bueno, que se defienda. Porque pensar y creer no basta, también se tiene que defender. Claro, con acciones concretas. Por ejemplo, el pueblo de Mendoza entero está ahí peleando. Pidiendo por la ley de glaciares. ¿Qué te enteraste de ahí, de lo de Mendoza? Y bueno, me enteré de que la gente está peleando y no está probando. Por ejemplo, no sé, a diferencia de otros lugares, en vez de quedarse sentados y esperar lo que decía el presidente que hacer, ellos están defendiendo lo que les parece, están protegiendo sus pertenencias. Yo había visto algo en la vendimia, ¿no? Como que se habían proclamado por la ley de glaciares ahí en Mendoza. Pero bueno, está bueno esto que traes, Luan, de acompañar la opinión y acompañar el pensar con acciones concretas, de ya sea yendo a las calles a reclamar, ya sea participando de la audiencia pública. Bueno, vos acá trayendo el tema y tratándolo en la radio, ¿no? ¿Qué más se te ocurre que podría hacer la gente? Y bueno, por ejemplo, está la gente de que no tiene tiempo para ir a marchas, o siquiera tiene tiempo para hablar del tema. Y pienso de que a pesar de que no tengan tiempo, después se van a dar cuenta que tendrían que haberle dado tiempo a este tema. Uh-huh. Porque la gente dice, bueno, yo no tengo tiempo para tratar esto. Pero después se te va el agua, viene el agua contaminada, te enfermas y te das cuenta, bueno, sí le tendría que dar tiempo. Claro, porque se acaba el tiempo para el agua y cagamos. Perdiste la oportunidad. Y pasa mucho eso de que la gente después se arrepienta porque no pensó lo que debería hacer. Por ejemplo, yo tengo unos familiares que sí. votaron a Milei, pésimo. Y yo le preguntaba, ¿y por qué votaste a Milei? Y me decía, no sé, me pareció bueno que hiciera que los hospitales no se volvieran ya públicos. ¿Por qué opinaban eso? Ella me decía, porque como en la Argentina somos tan buenos, vienen gente de otros lugares a venir a nuestro hospital. Y yo le digo, bueno, por mí mejor que la gente crea que claro. Argentina es linda. Y por ejemplo, esa misma persona vino mi mamá, le habló y, por ejemplo, yo le conté, por ejemplo, Milei en una de sus audiencias, cuando estaba en la época de votos, dijo, bueno, yo pienso poner una ley. Pensó, por suerte no la puso. Porque él decía, porque en la época romana había una ley. Quien desobedecía los tiraban a los leones. Ah, bueno. Quien las hace las paga. No, ese es el lema de Milei. Y hay que ver si lo aplican también dentro de su propio gobierno, esas leyes. La verdad que cite a los romanos, o sea, va en consecuencia al gobierno que está haciendo porque está retrocediendo miles de años atrás. Claro. O sea, literalmente no existía el aserrín, siquiera existía. El aserrín. O sea, hay cosas como que muy simples que no existían. Por ejemplo, no existían las velas. Se descubrieron ahí, por ahí cerquita. Por ahí cerquita. Ahí está. Y Luan, ¿qué más trajiste de la ley de glaciares? ¿Qué otra cuestión? ¿Por qué es peligroso, Emma? Me decías de la contaminación, me decías de bueno, esto de las reservas del agua. Y vos, por ejemplo, ¿qué te gustaría que se haga hincapié, no? Porque bueno, también las políticas que se apliquen hoy te van a afectar hoy y también van a afectar a las próximas generaciones dentro de un par de años. Por ejemplo, tal vez si cambia la ley de glaciares ahora no nos perjudique tanto, pero en un par de años, cuando ya no haya agua, ahí sí va a perjudicar. Y la gente va a pensar, ay, estos malditos ancestros, ¿por qué no hicieron? ¿Por qué no protegieron? Malditos ancestros, torpes. Yo así que tengo una pregunta también. Hoy día tenemos una ley que defiende los glaciares. Lo que quieren hacer es cambiar la regulación para comercializar, para habilitar las cuecas, los ríos. ¿Vos cómo te imaginás que explotan los glaciares cuando hablamos de explotación? Minería. Y minería y otras cosas. Por ejemplo, minería, apropiarse, por ejemplo. Para mí, la verdad, no sería muy un futuro muy distante que Milei venda los glaciares a Estados Unidos o algo parecido. Claro. Sí, por ejemplo, sí. Al abrir la minería, le abre paso a China, a Rusia, a Estados Unidos, para que vengan con sus taladros a taladrar el glaciar. Y, bueno, no sería algo, o sea, por más que le dé plata, por más que le beneficie a él, no le va a beneficiar. Porque dentro de años, cuando agua ya no exista, la plata no le va a servir. Se va a tomar un dólar. Chupando dólares. Y así todo no le va a servir. No me parece tan raro. Conociéndolo. Conociéndolo que llegue a esos extremos. ¿Y conoces algún glaciar? ¿Fuiste a visitar algún glaciar? Sí, cuando era chiquitito fui a visitar un glaciar, no me acuerdo bien de dónde era. ¿En el sur? En el sur, bueno. Y no tengo muchos recuerdos, pero era gigante, era enorme. Tengo un recuerdo y también he visto fotos del glaciar enorme, gigante, blanco. Imponente. Imponente. ¿Fresco? ¿Hacía frío? ¿Te acordás de algo de eso, de la sensación? No. ¿Eras muy chiquito? No me acuerdo si tuve frío, calor o qué. Te quedó esa imagen, el bloque de hielo gigante fresco. Fulminando, o sea, vos lo ves en una foto y pensás que es chiquito, pero después lo ves en persona, es gigante. Tremendo. Por ejemplo, mi tío Hugo fue a ver también unos glaciares y me envió una foto. Y parecía un bloque de hielo, no sé, que medía dos de estas casas. Sí. Y después le pregunté y me dijo que no medía dos de estas casas, medía, no sé, nueve de estos campos. ¡Wow! Un montonazo de agua, ¿te imaginas todo eso? Porque todo eso es agua congelada ahí, un reservorio gigante que vaya a saber para cuántos años. ¿Cuántos años durará? Pues ¿cuántos años durará? Se recomienda tomar 2 litros de agua por día. ¿Se recomienda tomar 2 litros de agua por día? Sí. Yo no sé si tomo... ¿Vos tomás 2 litros de agua por día? No podría. A mí me pasa que tengo el espíritu de un camello. ¿Tenés espíritu de camello? Hay días en los que no paro de tomar agua. Tengo la botellita al lado, la abrazo, así hago glu glu, la dejo y voy así todo el día. Sí. No me despego. Y después hay días en los que tomo medio vaso. Nada, capaz porque lo acumulaste en la joroba de camello. Me pasa. Sí, creo que yo también hay días que tomo un montón, hay días que no. Y viste que hay gente que dice que no toma agua porque toma mate. ¿Vos qué opinas de eso? ¿Se puede reemplazar? No lo veo muy diferente, esa agua hervía. A mí me pasa que no me quita la sed del mate. Sí, hay algo distinto, ¿no? Hay algo distinto. No sé si te hidrata distinto, el mate. Es distinto, tiene como otras cosas. Y el mate también tiene otras cosas, por ejemplo, la mateína. Claro, es cierto. Hablando de bebidas, la gente suele decir, ¡ay, el té te relaja! Pobres ilusos. ¿Por qué, pobres ilusos? ¿No es así? La teína. Sí. ¿Qué es lo que está en la planta del té? Sí. Es como tomarse 5 cafeínas. ¿En serio? Es re poderosa la teína. Está la teína, la mateína y la cafeína. Sí, ¿de todas esas la más poderosa? De todas esas la más poderosa creo que es la teína. Mira. La segunda más poderosa es la mateína. Y la tercera más poderosa es la cafeína. O sea, ni de cerca es la más poderosa. Qué loco. Y la gente dice, ay, tomo café para despertarme. Te comes una manzana y te despertas más. Ahí está, un tecito y una manzana y durás todo el día. Lo que sí tienen acciones diferentes. Por ejemplo, yo me tomo un café y en el momento ¡pum! Te altera así. Como más instantáneo. Si vos te tomas un té, va lento, pero llega un momento en el que tenés un montón de energía acumulada. Y la mateína, algo parecido. Uh-huh. Y también hay cosas, mitos, que serán reales. Por ejemplo, la gente dice, tomar mate frío te da cagadera. Y yo no sé si eso es verdad. Y a mí, no quiero hablar de cosas privadas, escatológicas, pero a mí me puede llegar a pasar. También, ¿sabes qué me pasa, Luan? Si tomo mate a la noche, después duermo re mal. No, es que te re despierta. Sí. Y encima, como tiene efecto largo, después cuando te vas a dormir, te dormís bien, pero después te despertás porque actuó. Claro, claro. ¿Vos tomás mate? Yo tomo mate, café y teína. Todo. ¿Y agua? También. Sí, el agua. Si el mate, café y el té tienen teína, mateína y cafeína, ¿el agua tiene la agüina? La agüina no existe. No existe, no. No, el agua tiene sus minerales. Ah, ok. Yo la verdad, si me dicen agua o café, creo que prefiero agua. Ahí está. Yo prefiero agua también. Y si me dicen agua o mate, creo que también prefiero el agua. O sea, para mí el agua es la soberana, es la que está arriba. La reina. Yo no entiendo a la gente que prefiere la Pepsi. O sea, es como, la Pepsi es una gaseosa que te hace mierda el cuerpo. Sí. Y se demuestra, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿viste? Sí. Bueno, la gente dice, es una bebida. Bueno, ¿sabes lo que pasa si le metes un mento a una Coca-Cola? ¿Qué le pasa? Explota. Ah, ¿la Coca o el mento? La coca, o sea, por ejemplo, vos abrís una coca. Es re popular esto, todo el mundo lo hace. Yo no sé si es por diversión o un hobby, no sé qué. Pero, por ejemplo, si agarras una botella de Coca-Cola y le metes mentos, de la nada explota, o sea, puede llegar a reventarse el vidrio. Pues imagínate en tu panza, si te comes una mentita. Y después te tomas un coso de Coca-Cola, por ejemplo. Lo que suele pasar es que si está abierta, sale como un volcán de espuma gigante. Se podría hacer como una bomba atómica de Coca-Cola con mentos. Y hicieron algo parecido. Hicieron algo parecido. La bomba atómica tal vez no está tan lejos de ser la bomba de Coca-Cola. La bomba de Coca-Cola. Así que, Luan, es muy importante el agua. Es muy importante defender los glaciares. Vamos a ir cerrando esta columna. Contanos a qué te gustaría decirle a la audiencia, en qué te gustaría hacer hincapié. Hablale a la audiencia. A ver, si estás escuchando esta columna y pensás que la ley de glaciares está mal, actúa. O sea, si te quedás así parado, sentado, pensando, no vas a hacer nada, no va a pasar nada. Si te pones a actuar y ayudas, sí va a pasar algo. Ahí está. Me encanta. Si quieres que pase algo, tenés que pelear por eso. Uh-huh. Una invitación a la acción. Acción a la protección. Luan, muchísimas gracias. Un placer por tenerte acá. Y bueno, espero que vengas más seguido a hablar. Se queda para el juego igual. Ah, está el juego. Habíamos hablado de eso. Dale. Sí, antes. Sí, es no, cierto, perdón. No me olvido de esas cosas. ¿Qué? Sí, vamos a jugar ahora. Vamos a jugar ahora, pero vamos a repasar. Porque hay gente que recién debe estar sintonizando la radio. Estamos en 103.3, Radio Identidad Comunitaria. Esto es Aire Fresco. Y estamos jugando por una fondue de... fondue bar de ollas extra olla en cortaderas, que parece ser que está riquísima. Bueno, la gente nos pide eso. Che, acabo de sintonizar, porfa, repasen el juego, repasen cómo vienen. Entonces vamos a hacer un repaso. El juego, lo antes explicamos, es: hay que adivinar un personaje que ha pensado de esta hermosa producción de la radio. Y vamos a ir preguntándole a Nare, nuestra conductora de lujo, preguntas indicativas que ella va a responder con sí o con no. Ya hubo algunas preguntas, para no repetirlas, vamos a hacer ese repaso de qué se preguntó y qué no se preguntó. Entonces, ayúdenme, ¿eh? ¿Es humana? Sí. ¿No es extraterrestre? No. ¿No está viva? No está viva. Se murió. Falleció de grande, de vieja. Sí. De vieja, así me han preguntado. Sí, de vieja. ¿No es de la Patagonia? No es artista, no es conocida por el arte. ¿Te habían preguntado algo más? Me parece que no, ¿no? No, yo dije que estamos en marzo. Que estamos en marzo. Y eso me parece que fue un disparador, porque acá la gente empezó a tirar nombres. Ahí cuando va. Estábamos en ahí marzo. Va. ¿Te gustaría hacer alguna pregunta? ¿El color de pelo? Es que tiene que ser una pregunta que se conteste con sí o no. Por ejemplo, ¿el color de pelo es negro? Bueno. Pero lo que te puedo decir es que... Lo que pasa es que va por el lado de la edad. Ya tenía el pelo cano. ¿Sí o no? ¿Sí o no es? Sí. Bueno, ¿ella participaba de todas las luchas? Sí. Otra pregunta más. ¿Ella se casó con un presidente? No. Ya sé por dónde. ¿Ella fue una emblemática madre? Sí. Yeah. Opa, ahí acercó bastante la Cele, que la tenemos acá en la producción. Bueno, seguimos, ¿no? O sea, ya hay gente que está tirando nombres y siguen tirando nombres y ahora van a aparecer más nombres. Estamos en Radio Identidad Comunitaria, esto es Aire Fresco. Si te querés participar de la fondue, mándanos un mensaje al 2664003011. Nos vamos con un temita musical y ya volvemos con más Aire Fresco. Gracias, Luan, por venir. Shook it up. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sound. Suppose I never ever met you. don't say that, of course it's gonna get better, gonna get better, better, better, better, better, better, better, better. I never love nobody fully, always one foot on the ground, and by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind, all of these voices. Zamorra, sabes, es el pan de los pobres, y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos festejos. Volvemos al aire con más aire fresco por Radio Identia Comunitaria. Esto es Aire Fresco, esto es la 103.3. Tenemos el privilegio de contar en línea con nosotros Silvana Turner, licenciada en Ciencias Antropológicas, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos e investigadora del equipo argentino de Antropología Forense. Turner es especialista en Antropología Forense desde 1988 integra el EAAF. En este caso formó parte del equipo que trabajó en las excavaciones en la zona de Loma del Torito, cerca del ex centro clandestino La Perla, donde se identificaron los restos de 12 personas. Ya estamos acá en el aire con Silvana. Silvana, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, Silvana, si querés, podés comentarnos en principio sobre la fundación y sobre tu trabajo y cómo empezó, cuál fue el puntapié y desde hace cuánto que vienen trabajando. Bueno, el Equipo Argentino de Antropología Forense es una organización no gubernamental que se constituye en el año 1984. Esto en el contexto de las primeras denuncias sobre posibles fosas clandestinas o sepulturas en cementerios del país, en donde podrían haber sido inhumados los cuerpos de personas detenidas y desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Entonces, ante esas denuncias se inició un proceso de búsqueda o de recuperación de estos cuerpos de forma no científica, o sea, por personal de bomberos, sepultureros. Eso llevó a la convocatoria de científicos. En principio, el doctor Clyde Snow, es un arqueólogo, era un antropólogo norteamericano que junto con una comitiva de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia llegó al país en esos años y recomendó la forma científica y técnica de llevar adelante estas búsquedas, estas recuperaciones y análisis. Y esto se vincula justamente al inicio de lo que es la práctica de la antropología forense en nuestro país. El doctor Snow declara en los juicios del año 1985, y por primera vez ahí se presenta una evidencia forense vinculada a la recuperación y a la identificación de una víctima. A partir de ese momento, el EAF, o sea, nuestro equipo, ha continuado trabajando en esta temática, o se sumaron otras, de forma continua. O sea, por supuesto, el EAF ha crecido en muchos aspectos y ha sumado otras herramientas, como la genética, que es muy importante para la identificación, pero el trabajo que se viene desarrollando tiene que ver con la aplicación de las técnicas de la arqueología y la antropología y otras disciplinas. Es un trabajo interdisciplinario, la genética forense, para la búsqueda e identificación de víctimas de distintas violencias, ¿no? En Argentina principalmente trabajamos con lo que llamamos los casos de lesa, o sea, vinculados a la última dictadura, pero también estamos trabajando, digamos, aplicando estas mismas herramientas a casos que tienen que ver con feminicidio, violencia institucional, en otros países temáticas vinculadas a la migración, al crimen organizado, y bueno, y así hemos trabajado en más de 50 países, ya sea para tribunales, como para tribunales internacionales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones internacionales, no sé, Naciones Unidas, tribunales como el de Yugoslavia, en fin, es un largo recorrido, pero bueno, el objetivo siempre es el mismo, que es, por un lado, dar respuesta, por supuesto, a los familiares que esperan y aportar evidencias a la justicia, a los procesos de justicia, si es que existen, y a la reconstrucción de la memoria histórica, por supuesto. Silvana, te saluda Nico, de acá de la radio Identia. Quisiera preguntarte, este ex centro clandestino La Perla, escuchaba, leí ayer, que fueron más o menos 2.500, 3.500 las víctimas de personas en cautiverio. ¿Hace cuánto que ustedes están trabajando ahí, investigando, buscando? Sí, justamente es un largo proceso de 20 años, siempre en el marco de la investigación que se enmarca en la justicia, en el Tribunal Federal 3 de Córdoba. Como digo, a principios de los años 2000, 2003, 2004, el EAF se traslada, digamos, a Córdoba, dos miembros del EAF se trasladan a Córdoba e inician el trabajo que derivó en primer lugar en la excavación de una fosa común en el cementerio de San Vicente, donde se identifican aproximadamente 14 personas, si no me equivoco, y luego digamos, en el predio del tercer cuerpo del ejército, donde funcionó el ex centro clandestino de La Perla, uno de los digamos más grandes, digamos, en cuanto a cantidad de víctimas que pasaron por ahí del país, en donde había denuncias de entierros de clandestinos, de personas en fosas comunes, fosas individuales. Entonces se inicia toda una investigación para reunir testimonios, documentos, para hacer análisis técnico que nos llevara a poder ir delimitando aquellas zonas en donde podrían haber ocurrido estos entierros. Se hicieron excavaciones, como digo, en el 2004, y a partir de ese momento, de forma prácticamente continua, se fueron alternando etapas de campo con etapas de gabinete, decimos, o sea, de análisis y de sumar elementos para la investigación, hipótesis que también sobre lo ocurrido que se fueron sumando, y por eso también se han ido adaptando de alguna manera las estrategias de búsqueda, pero siempre con esa intención de llegar a esos lugares donde se produjeron esas fosas clandestinas, y es lo que ocurrió el año pasado con estos primeros hallazgos, y que bueno, es un trabajo que no ha concluido y que seguiremos este año trabajando en el sitio. Excelente. Hoy se sabe quiénes son las víctimas, quiénes son esas personas, o sea, ¿se ha llegado una información genética? Claro, justamente los anuncios de esta semana tienen que ver con estas primeras 12 identificaciones, que como digo es un trabajo todavía en curso. La genética forense permite muchas veces recuperar ADN de restos pequeños, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, a un diente, y de esa manera poder cotejar esa información con la información que tenemos en el Banco de Datos Genéticos del EAF, que reúne las muestras que son procesadas también genéticamente, de los familiares. Okay. Entonces, a través de esa comparación, el laboratorio de genética del equipo argentino de antropología forense justamente está en la ciudad de Córdoba, está realizando esos procesamientos, y estos primeros 12 cotejos que han resultado en estas identificaciones es fruto de ese trabajo, y bueno, se está avanzando también con el procesamiento de otra cantidad de muestras, así como también retomaremos el trabajo de campo, que la expectativa es seguir sumando material óseo, recuperando material óseo para el análisis, ¿no? En este caso, porque tal vez solo aclarar que no se trata de fosas con cuerpos enteros y articulados, sino que se trata de fragmentos mezclados, pequeños y desarticulados, en el contexto del sedimento que se va revisando incluso manualmente para rescatar este tipo de elementos, ¿no? Entonces, esa es un poco una diferencia quizás con un escenario más, entre comillas, habitual de excavación arqueológica, en donde se recuperan los restos de fosas que no han sido alteradas. En este caso, hubo una alteración posterior al entierro que provocó justamente que esos contextos de inhumación, o sea, esas fosas fueran removidas, y que lo que estamos recuperando es lo que quedó de esa operación, entre comillas, de limpieza, ¿no? Ok, digamos que hubo un trabajo antes de que finalice la dictadura para tratar de tapar esto de alguna manera. Exacto, según informaciones que se sumaron a lo largo de estos años justamente, dan cuenta de, en el año 1979... el ejército, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decidió, no solamente en La Perla, en otras provincias también, hacer esta operación de limpieza, que concretamente implicó la utilización de maquinaria para remover y trasladar los restos que se encontraban en esas fosas, ¿no? Esto lo estamos comprobando a partir de la evidencia física y la interpretación del contexto que estamos trabajando en el campo, ¿no? Sí. Entiendo que es una información sensible. Se sigue trabajando en esto, buscando más cuerpos. Sí. La superficie que empezamos, que delimitamos el año pasado, de aproximadamente 10 hectáreas, hemos avanzado bastante en la excavación, la prospección de toda esa superficie, pero incluido, y este año seguiremos en esa tarea. Bien. Silvana, te hago otra pregunta. ¿Qué significa esto en lo personal, en lo emocional, ¿no? ¿Qué te trae hoy? El país está hablando de esto, o por lo menos gran parte del país está hablando de esto. ¿Qué sensaciones? No, por supuesto, un poco el objetivo de nuestra tarea, en primer lugar, es que digamos, poder informar a los familiares, o sea, dar esta digamos, esta respuesta a algo que es una noticia igualmente trágica en cierta forma, pero que creemos que con el tiempo es reparadora en tanto se conoce la verdad de lo sucedido con un ser querido, ¿no? Que por más que haya pasado el tiempo que pasó, siempre es un interrogante muy doloroso para un familiar no saber. Entonces, eso sin duda es una alegría, por un lado, es una emoción poder justamente que nuestro trabajo concluya con eso que nos proponemos, que es poder dar esa respuesta. Eso en primer lugar, por supuesto, es algo que siempre para nosotros es una satisfacción enorme, y un poco nos reafirma en la necesidad de seguir buscando y de seguir trabajando para poder reunir este tipo de pruebas para la justicia, y sobre todo de cierta, no sé si tranquilidad, pero por lo menos cierto cierre de historias muy dramáticas que muchas familias argentinas las tienen todavía abiertas, ¿no? Sí, escuchaba ayer al juez que trata la causa, y entendía esto de que primero se va a comunicar, se va a contactar a las familias de las personas que fueron halladas, después la información sería pública. Sí, bueno, el tribunal es el que nosotros somos peritos, digamos, nosotros uh-huh. asistimos, ¿no? Sí. Al tribunal en este sentido, entregamos nuestros informes, nuestros informes de identificaciones y luego se inicia el proceso de notificación a lo familiar, que por supuesto el EAF en todo momento está disponible para aportar, ya sea para evacuar cualquier duda que pudiera surgir para el familiar sobre el proceso y los aspectos técnicos, y luego cada familia decide si quiere o no hacer público su caso, ¿no? Esto es algo que requiere el consentimiento de los familiares para hacer público los nombres de las personas identificadas. Y por acá Narela, Silvana, te hago una consulta. ¿Cómo se hace? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se hace esta comparación de datos? ¿Cómo se genera el banco para después comparar los datos genéticos? Bueno, desde el año, diría que 2003, o sea, la genética forense se desarrolló realmente mucho, ¿no? En estos años, sobre todo la posibilidad de recuperar ADN de restos óseos, porque con otros tejidos como sangre, semen, es algo que era posible desde hace tiempo. Pero bueno, al desarrollarse ya desde los 90, nosotros vimos que era un elemento fundamental para llegar a las identificaciones y empezamos a trabajar la posibilidad de hacer cotejos de forma masiva, porque, es decir, reunir toda la sangre posible de los familiares en un banco de datos para poder ir comparando con todos los restos que íbamos recuperando en terreno, un poco uh-huh. para hacerlo esquemático. Desde el año 2003 empezamos a trabajar en este proyecto que se llama Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas y constituimos un banco de datos y generamos un laboratorio del equipo, o sea, del EAF, que funciona en Córdoba. En ese laboratorio se procesan todas las muestras de restos óseos que recuperamos en todo el país y de otros proyectos también vinculados al trabajo del EAF en el mundo, ¿no? Entonces, la información genética, por un lado convocamos a los familiares que tengan personas desaparecidas en su familia, que en cualquier lugar, no solamente por Córdoba, en cualquier lugar del país, que voluntaria y gratuitamente aporten esta muestra de sangre al banco, porque eso es lo que posibilita la identificación. O sea, sin la posibilidad de la comparación no es posible identificar. Para identificar es necesario tener la sangre o el ADN, digamos, de la familia. Entonces, eso es importante. Por otro lado, los restos o las muestras que se toman de los restos se procesan y, por lo tanto, se generan bases de datos de restos óseos y de sangres de familiares. Y en esa contrastación o comparación surgen las posibilidades de la identificación. Perfecto. Bueno, Silvana, te agradecemos muchísimo la comunicación, también te agradecemos muchísimo la labor, que es una labor importantísima para la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, ojalá que este año puedan seguir avanzando y que se den las circunstancias propicias para que puedan trabajar. Muchas gracias. Gracias a vos. Acabamos de hablar con Silvana, forense, que ayer leíamos la noticia del hallazgo ahí cerca del centro de detención La Perla, el ex centro de detención La Perla. Interesantísimo toda la labor. No, súper interesante también entender esto, ¿no? De cómo funciona. Cómo funciona. Sabemos que la justicia es lenta, sabemos que los procesos llevan mucho tiempo y entender que este proceso de investigación empezó hace 20 años, recién nacía, en el año 2003, 2004 se empezaron los trabajos para encontrar y descubrir estas fosas que nacen de discursos de testigos, de juicios, que dijeron, che, hubo fosas que cavaron, que le movieron, ¿no? Esto que contaba también... Bueno, cómo funcionó en ese momento el terrorismo de Estado, lo vamos a decir así, planificando maquiavélicamente, sistemáticamente, che, la desaparición de personas. Sí, y además esto de, vino la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos al país, en algún momento nos van a venir a buscar. Bueno, vamos a mover la fosa, vamos a llevar esto, vamos a llevarlo para otro lado. Y qué importante el laburo. Yo creo que acá... pasa esto de decir, lo dijo ella, sigue siendo una noticia trágica, sigue siendo trágico tener que hablar de a 50 años del golpe se siguen encontrando restos. Pero por otro lado, trae esto de, che, hace 50 años hay personas que estaban esperando saber sobre su familiar. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, y también la importancia de que se acerquen a aquellos familiares que tienen desaparecidos en su familia para brindar muestras para que se puedan seguir identificando estos restos y, bueno, y por fin llegar por lo menos a esto, al nombre, a la persona, a ubicar el cuerpo. Algo que nos marca como historia, que nos marca como país, que nos marca totalmente es esto, ¿no? El derecho a la identidad. El derecho a la identidad, tal cual. Y es un derecho que seguimos militando, que seguimos luchando por ese derecho y que hoy vivimos en un momento donde, no quiero decir están de moda, pero es como se escuchan discursos negacionistas. Se instalan, se traducen discursos negacionistas, discursos de cuestionamiento a la dictadura. O sea, de cuestionamiento en el sentido de que se la justifica. También de cuestionamiento con los números, ¿no? Como digo, yo recuerdo antes de que asuma el gobierno que está de turno en este momento, cuestionaban esto del número, de si eran 30.000, no eran 30.000, como poner el eje de la discusión en cuántos desaparecidos son y no en el plan sistemático. No en el terrorismo de Estado, no en los crímenes de lesa humanidad. En el plan económico. Así que históricamente de eso digo, somos el primer país que juzgó a sus dictadores, que los encarceló, ¿no? Digamos. Y también creo que, para cerrar, digo, muy importante, escuchaba ayer al juez en una nota, la figura del desaparecido. La figura del desaparecido. O sea, esa figura se inventó porque no se podía dar explicación de dónde estaban los cuerpos, qué pasó con los cuerpos. Y para las personas que les toca ser familiares, ¿no? Que les ha marcado la vida también, que después de 50 años esa persona deje de ser un desaparecido, para decir, es una persona fallecida, víctima. Asesinada. Víctima de crímenes de lesa humanidad, asesinada, enterrada en una fosa. Pero al menos es un acercamiento más a la identidad. Bueno, Nico, te hago un rapidito de noticias y rápido vamos a ir a la develación de quién era el personaje para que se puedan llevar el premio que era una fondue en el ex Troya, el actual fondue. ¿Así se llama? Fondue Bar de Ollas. Bueno, vamos con las noticias del día de hoy, un rapidito. Me pone ese, ¿qué te pasó? Se me durmió el operador, está comiendo, mirá, se está limpiando los dientes, desubicado. Vino alguien. Me están pasando mate, yo veo que yo vi un sanguchito de miga. Último momento, nuestro operador se entretiene con un sanguchito de miga. Bueno, vamos. El Foro Patagónico por la Soberanía Nacional presente en el puerto de Ushuaia. Hoy 12 y mañana 13 de marzo, una amplia delegación de dirigentes nacionales y provinciales se congregan en el puerto de Ushuaia para rechazar la intervención del gobierno de Javier Milei, que ya lleva casi desde el 20 de enero. Recordemos que se intervino el puerto de Ushuaia, que estaba en manos del Ejecutivo Provincial, el Ejecutivo Nacional lo interviene y, bueno, hoy se realiza esta intervención. A través de un comunicado del Foro Patagónico por la Soberanía Nacional, anuncia que también se proclamarán en defensa de la soberanía nacional, la autonomía provincial, el pueblo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. El Foro Patagónico por la Soberanía Nacional, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, los gremios portuarios y SUTAP, ATE, APDFA, que ese no lo tengo mucho, Nacional y el Movimiento Evita y el Peronismo de la Soberanía exigen la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos y alertan sobre el contexto geopolítico. Denuncian que esta intervención ocurre en simultáneo con la visita del Comando Sur y delegaciones del Congreso de Estados Unidos, en un claro alineamiento del presidente Milei con las políticas de Donald Trump. Advierten que el pueblo de Ushuaia no es solo una instalación comercial, es un punto estratégico para la soberanía argentina, polo logístico de abastecimiento punto hacia la Antártida, enclave de comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico y motor del desarrollo y el empleo en la provincia, con actividad durante todo el año en turismo de cruceros, carga, pescas y buques científicos. Los dirigentes denuncian que esta intervención no es un hecho aislado, sino parte de un plan que también apunta a la privatización de la vía navegable del Paraná y a posibles intervenciones en otros puertos del país. ¿Tenés alguna noticia de guita, Nico, o no? No, yo no quiero entrar en esa. Bueno, esa te la dejo a vos, que viniste a la mañana tirando, agitando. Guita. Yo tengo una local. Dale. Un paso más hacia el ordenamiento y la planificación en Cortaderas. Esta vez, el día de ayer, la intendente Macarena Benítez firmó un convenio junto a la Universidad Nacional de los Combos Chingones para llevar adelante la segunda etapa de plan de asistencia técnica que permitirá avanzar en la actualización del Código Urbano Territorial de Cortaderas. Junto a la rectora de la universidad, se refrendó este importante acuerdo que busca comenzar a dar solución a una problemática histórica, brindando mayor previsibilidad, orden y proyección al crecimiento de la localidad de Cortaderas. Bien. Bien, están en la misma, Merlo, Cortaderas. Se reordenan. No es la misma, me parece, pero están en esa de un hilo conductor. Sí, sí, el plan de ordenamiento territorial. Bueno, ahora vamos con cash, cash, cash. Te cuento, Nico, que los senadores, ¿sabes qué van a hacer? No quiero. Se aumentan el sueldo. Qué terrible. Sí. ¡Yuhu! ¿De cuánto estamos hablando? Desde mayo van a estar cobrando más de 11 millones y medio de pesos brutos, producto de un incremento del 12% acumulado, atado a la paritaria del Congreso, porque ellos sí tienen paritaria, no, tienen terrible. Todo. Qué bueno que tengan los derechos básicos del trabajador. Sí, sí, tienen aire acondicionado, se tienen una cosa. En las antípodas, te cuento que el salario mínimo vital y móvil de marzo es de 352.400 pesos. O sea, estamos hablando de 11 millones y 300 lucas. Esa es la diferencia. La diferencia es abismal. Un senador percibe el equivalente a casi 33 salarios mínimos. 33 salarios mínimos. Qué increíble. Con la tuya. Pero el contraste es aún más cruel. Con las jubilaciones y pensiones. La jubilación mínima de marzo con el bono de 70.000 pesos incluido, porque te dan así un bonito de buenos no, que son. Terrible, mirá, terrible. ¿Sabes qué? Toma 70 lucas, anda, cómprate un caramelito. Alcanza los 439.600 pesos, es decir, un jubilado cobra apenas 87.000 pesos más que el salario mínimo, mientras que un senador multiplica por 26 esa cifra. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez con bono llegan a, o sea, con el bono incluido, llegan a 328.720 pesos, muy por debajo del salario mínimo. La pensión universal para el adulto mayor, PUAM, que este es lo nuevo, alcanza los 365.680 pesos con bono. Y la canasta básica total para un adulto ya supera los 440.000 pesos, lo que significa que ni jubilados mínimos ni trabajadores de menores ingresos cubren la línea de la pobreza. Mientras tanto, los senadores seguirán cobrando sus 11 millones con aumentos asegurados por paritaria. Qué increíble, o sea, estoy indignado. Quiero hablar con Patricia Churchill, que venga la semana que viene, que me explique. Patricia. Que me explique, porque es la única persona que conozco que puede estar de acuerdo con este tipo de gente, ¿no? Que vos después lo ves en el Congreso, dice, cantando presidente, al tipo que está maniático, puteando a la gente, diciendo aberraciones, que se van de fiesta en crucero. O sea, ¿qué hacen con la plata encima? Se van de fiesta en crucero. Se van de fiesta en crucero con la germa. Se la gastan toda, ¿no? Es increíble. Increíble e indignante. Bueno, teníamos más noticias. Para mí hay que organizarse, ir al Congreso. Sí. Bueno, teníamos más noticias, pero se nos copiar modelos tailandeses, ¿no? Digo, que han accionado contra el Congreso. Sí, en Indonesia el año tomaron, bueno, lo que decía Caluán, acciones concretas, acción directa. Acción directa, como chicos. En Indonesia Yo no estoy haciendo apología. No. Solamente lejos cuento una noticia, que en Indonesia, el año pasado, en agosto, los senadores aumentaron el salario y quisieron los de Indonesia. No sé cómo es el gentilicio. Fueron y prendieron fuego ahí el Congreso y, bueno, tuvieron que pensarlo un poco. ¿Se le fue de las manos? ¿Fueron a prender unos sahumos, unos palos santos y algo? Claro, pero fueron a intencionar todos juntos con sahumerios para que los senadores no tomaran esta decisión. Y bueno, se ve que la intención colectiva incendió y bueno. Estar terminando este programón. ¿Qué programón que tuvimos hoy, por favor? El personaje, dice acá nuestro operador, mientras se toma un matecito. ¿Tenemos algo más que decir del personaje? ¿Hacemos alguna preguntita más? ¿Ese? No, la otra dura es decir, una incansable luchadora por los derechos humanos. Fue una incansable luchadora por los derechos humanos, sí. ¿Alguien adivinó, Nico? Han adivinado. Dame un segundo que no encuentro el mensaje. Te doy un par de segundos. Mientras tanto, yo te digo... Mañana. Cápsula de arte, 10 a 12. Fresco, el que acertó es Carlos. Eve de Bonafini. Ahí se la escucha de fondo. A la Eve. ¿Cómo la extrañamos a Eve? Se la extraña. Un montón. Esa podría ser nuestra patrona, ¿no? Como Eve Bonafini. Sí, como ahí va, está. Va por ahí, me parece. Gustó. Va por ahí los patrones y las estampitas. Y... Me gustó. Bueno, llegamos al final de este programón. Fue un gusto estar con ustedes. Saben a dónde se pueden comunicar, al 264-003011. Y bueno, los esperamos la semana que viene. Esto hoy fue ya... Aire Fresco. Radio Identidad Comunitaria. Tu voz. Nuestra voz. Identidad Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad de Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. Donde antes hubo silencio, hoy hay puertas que se abren. Hoy hay voces, risas y abrazos de familias sanluiseñas que recibieron su nuevo hogar. 1.500 familias empezaron este 2026 dando gracias por tener su casa propia. Gracias.